Rojo Profundo Deseo es una, como lo dice, performance erótica de teatro Lambe-Lambe. Ajá. Y performance porque las espectadoras, las criaturas espectadoras, van a encontrarse con un lugar y un lugar donde poder disfrutarse, disfrutar y poder sentarse a relajadamente a esperar, a entrar en tres mundos. En este uh-huh. caso no son cajas exactamente, pero bueno, en estos tres mundos del Jardín de las Delicias. ¿No? ¿Y esto a dónde, Gaby? En la Casa Violeta, ajá. En la calle Paraguay, 1478 de Godoy Cruz. Bien. Es Paraguay, Paso de los Andes, ahí sí, muy cerquita sí, sí. del Círculo Médico, un espacio que congrega muchas artistas. Andrea Simón es una de las gestoras y movilizadoras de ese espacio. Es un espectáculo que es muy íntimo, es para muy poquitas personas por el formato que tiene. Ajá. Trabajo con Laura Beningaza, Diego Chinchu Martínez, más conocido, Anita Macías, y bueno, ellos son los que actúan, yo también, pero no estoy detrás de ningún mundo, sino que voy a encarnar solo un personaje. Que acompaña todo este momento de la performance. Ajá. Han trabajado en este espectáculo muchas personas. Ajá. La música de cada cajita fue compuesta especialmente por Emilio Juárez. Ajá. Con música original, un músico maravilloso de Mendoza, que además es mi sobrino. En toda la parte escenográfica y la propuesta escenográfica de todo el ambiente y algunas cuestiones de pintura y de decoración de las cajas. Leonora Sánchez, una escenógrafa maravillosa. Después otros músicos que han colaborado, que han tocado para la música, Daniela Juárez y Federico Bonaim. Un poco la puesta de luces del Tito Garnica, las fotos de fotografía, siempre hemos tenido siempre gente acompañándonos, la Sabrina Cadiaj, el Guaira uh-huh. Lucero, y bueno, y así, digamos, un equipo grande, un equipo con mucho amor, ¿no? Uh-huh. A lo que hace, y amigos y amigas que tratamos siempre de sostenernos y en nuestras producciones. Yo sé que el tema erótico es como difícil. Sí, es verdad. Hablemos de eso. Eso quiero saber. ¿Por qué es difícil, Gaby? Porque la gente le tiene miedo, porque en realidad el miedo viene por algo impuesto, por una palabra que creo que para mí se ha desvirtuado. Ay, no me gusta desvirtuado. Esta es la de las virtudes. No, es horrible. No. Suena una más. Claro, perdió su esencia. Gracias, chica. Bueno, viste esto, cómo van perdiendo las palabras su esencia, ¿no? Y hoy hablar de erotismo te lleva a hablar del consumo del sexo, de lo genital, de lo pornográfico, sí. Más cerca a lo pornográfico, ¿no? En realidad la obra esta, El Rojo Profundo Deseo, nos inspiramos en el cuadro El Jardín de las Delicias del Bosco, ajá. Que es un tríptico, que para la interpretación ahora que está en España, en este museo tan importante, en el Museo del Prado, es bellísimo el cuadro, es un tríptico donde está el paraíso, el Jardín de las Delicias y el infierno. Interpretación, niegan todo otras interpretaciones que uno claro. Ha ido encontrando y bueno, esta cuestión de la pérdida del placer del placer por las cosas, en general, digamos, sí, en todos los sentidos, tiene que ver con una cuestión del poder, un poder de la iglesia, un poder uh-huh. de dominación, un poder del patriarcado, básicamente, sí, sí. Digamos, donde yo te tengo que imponer a vos lo que vos tenés que desear. Sí, sí. Que sentir. Claro. Y que sentir. Y hoy, bueno, el capitalismo lo tiene en su... Como bandera. Como bandera. Sí, sí. Entonces, bueno, un poco la propuesta, no se van a ir a encontrar con nadie se va a incomodar. No, para nada, sino simplemente van a ir a encontrar. Bien. A encontrarse, tal vez. Ajá. ¿No? Es una propuesta diferente. Y bueno, nos arriesgamos a hacerla porque, bueno, creo también en esto, ¿no? En esto de poder consensuar en entre los cuerpos, entre las personas de mismo sexo, de distinto sexo, de poder consensuar, poderlo hablar, poder sentarte tranquila a hablar con alguien, ¿no? A de lo que uno siente, de lo que desea. Entonces, sin tabúes, bueno, sin tapujos, sin miedo. Sí, sin miedo, sin miedo. ¿No? ¿Se da? ¿Ya lo han hecho esta obra? ¿Se sí, da? Mira, nosotros la estrenamos el año 2017, 2016, en la Muestra de Arte Erótico, en septiembre del 2016, que se hizo en la Nave Cultural. Fue como muy extraño, estábamos, había mucha obra, habían cosas lindísimas, pero la gente llegaba allá y les quedaban como asombradísimos, algo extraño que nunca habían visto. Y eso que la gente iba a ver algo muy particular, encontrarse con el erótico, cuerpos desbordados. Claro. Claro, se encontraban con eso y nunca pensé que esto podía ser erótico. Claro. No me imaginé. No me imaginé. Y ahí está la, claro. Y seguimos hasta fin de año haciéndola. Todo el 2017 no estuvimos trabajando porque yo viajé muchísimo, entonces como que no nos dio para podernos... No nos dieron los tiempos, y ahora el mes pasado la reestrenamos, porque además ganamos un subsidio de circulación del Instituto Nacional del Teatro, circulación internacional, y en septiembre, a mediados de septiembre, ya tenemos los pasajes, nos vamos un mes a Brasil de gira. Así que bueno, dijimos, bueno, vamos a moverla mucho este año, que queríamos remontarla, así que bueno, esto es una buena excusa. Y por eso vamos a estar jueves y viernes, los primeros jueves y viernes de cada mes, en la Casa Violeta. Violeta. Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Bien. Hay que reservar entradas. Jueves y viernes, 21 horas. 21 horas.